Vamos a hablar hoy tratando de cubrir los siguientes puntos. La pobreza del Vaticano, el nombre de la, o los nombres del, y títulos del Anticristo, países que integrarán el Imperio Romano, la prostitución religiosa mediante el diálogo y las 10 naciones del mundo donde hay mayor persecución contra los cristianos. Vamos a ver si logramos cubrirlo todo, pero si no, dejamos para otra oportunidad. Vamos a hablar un poco sobre la pobre Iglesia Católica Romana. Para eso le voy a ir dando textos bíblicos cuando luego llego a un punto donde voy a hablar acerca de las características o de lo que va a ser el anticristo y Cristo respectivamente. Les recomiendo no anotar solamente los textos que les voy a dar. En el versículo, capítulo 3, versículo 17 del Apocalipsis, dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Casi siempre usamos esto para hablar acerca de la corrupción, de lo que todavía es futuro. La Iglesia ecuménica, la que como cabeza tiene y tendrá el Vaticano. Pero ahora pasamos al capítulo 17 de Apocalipsis, donde prácticamente nos quedaremos todo el tiempo. Apocalipsis 17. Y voy a leer desde el versículo 3. Dice así: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. El 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bien, esto en Apocalipsis 17, 3 al 5. El Vaticano cuenta con riquezas cuantiosas, virtualmente incalculables, y los tiene en el mundo entero. Posee, por ejemplo, cientos de millones de acciones en las corporaciones internacionales más poderosas del mundo, entre ellas Gulf Oil, Shell, General Motors, Bethlehem Steel, General Electric, International Business Machine, TWA y muchas otras firmas donde ellos están totalmente metidos. Si hacemos un cálculo conservador sobre los Estados Unidos, sus inversiones sobrepasaban a mediados de la década de 1990 los 500 millones de dólares solamente en Estados Unidos. En esta época, la arquidiócesis de Boston declaró que su capital, ellos dicen lo que tienen, en los bancos ascendía a más de 636 millones de dólares. Si sumamos la riqueza de las 28 arquidiócesis y las 122 diócesis, ustedes sabrán la diferencia entre eso, ¿no? En Estados Unidos solamente, siendo que algunas de ellas son más ricas que la de Boston, es posible estimar a cuánto asciende la increíble riqueza de la pobre Iglesia del Vaticano. Y eso solamente estamos hablando solamente de Estados Unidos. Por las declaraciones de un miembro de la conferencia llamada así Católica de Nueva York, podemos tener una idea de los bienes raíces y otras formas de riquezas que controla la Iglesia Católica. Este hombre afirmó, ellos mismos lo dicen, que probablemente su iglesia ocupa el segundo lugar solo después del gobierno de Estados Unidos en el total de compras anuales. Tal vez es aún más reveladora la declaración que hizo un sacerdote católico y periodista nacionalmente conocido, quien declaró: la Iglesia Católica, sin duda, es la corporación más grande de los Estados Unidos. Tenemos una sucursal en cada vecindario. Nuestro capital y bienes raíces probablemente sobrepasen a los de Standard Oil, AT&T, que es la compañía de teléfonos, y U.S. Steel, juntos. La lista de nuestros miembros que contribuyen con la Iglesia sin duda está en segundo lugar, solo después de la lista de contribuyentes en impuestos del gobierno de Estados Unidos. Cuando se toma en cuenta el total de su capital activo, cualquiera puede darse cuenta que la Iglesia Católica es el corredor de bolsas más grande del mundo. Independientemente de cada sucesión papal, el Vaticano ha enfocado su creciente interés en Estados Unidos. El periódico The Wall Street Journal comentó que los tratos financieros del Vaticano solo en Estados Unidos eran tan grandes que frecuentemente vendía o compraba oro en lotes de millones de dólares o más a la vez. La revista United Nations World Magazine calculó que el tercero en oro sólido del Vaticano, perdón, el tesoro, mejor dicho, del Vaticano, llega a varios millones y millones de dólares. Una gran cantidad está almacenada en lingotes de oro en el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y el resto se encuentra en bancos de Inglaterra y Suiza. Sin embargo, esto es solamente una pequeña porción de la riqueza del Vaticano, la que solo en Estados Unidos supera a la de los 5 corporaciones gigantes más ricas de Estados Unidos. Si a todo esto le sumamos el dinero que recibe por concepto de las 3.155 diócesis que, según el Vaticano, tiene en el mundo, además de los bienes raíces, propiedades, bonos y acciones en el extranjero, obras de arte en el propio Vaticano, riquezas y ornamento de sus templos, entonces tenemos que la asombrosa acumulación de riqueza de la Iglesia Católica llega a ser tan grande que es difícil evaluarla racionalmente. La Iglesia Católica es la mayor potencia financiera y propietaria de bienes que existe sobre la faz de la tierra. Posee más riquezas materiales que cualquier otra institución, corporación, banco, fundación, gobierno o Estado en todo el mundo. Por tanto, el Papa, como administrador visible de esta inmensa riqueza, es la persona más rica del mundo. Nadie puede calcular en forma, digamos, realista a cuánto asciende su fortuna en términos de billones de dólares. Están en Roma. Roma es una ciudad ubicada en la península, digamos, itálica, capital de la República Italiana, y es también la ciudad más populosa de la misma cabeza de la provincia del mismo nombre y de la región de Lacio, así llamado. Su superficie es de 1.285 kilómetros cuadrados. Durante su larga historia ha sido la sede del Imperio Romano y el centro espiritual del catolicismo romano. Tiene una población de 2.728.296 habitantes. Esta es la ciudad de Roma, que unidos a los de su área metropolitana se elevan a 4.330.000 habitantes. Ahora el Vaticano, su mismo nombre, es un misterio, lo mismo que su supervivencia a través de tantos cambios. Es tan misterioso que a Juan se le dijo que era un misterio toda esta iglesia con todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. Permítanme darles el texto de Apocalipsis 17, 4 al 7. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. Esto, Apocalipsis 17, 4 al 7. En la zona oeste de la ciudad se encuentra la ciudad del Vaticano, o sea, de la ciudad de Roma. Un estado independiente, soberano, centro de la Iglesia Católica, ahí está su centro. El Vaticano es una ciudad-estado que está enclavada justamente en la ciudad de Roma, en la península llamada Itálica. Es uno de los microestados europeos, tiene una extensión de menos de medio kilómetro cuadrado, unas 44 hectáreas y una población aproximada de 900.000 habitantes. Si usted quiere ir allá, ya va a ser 900.000 uno, un paraguayo que se fue a vivir al Vaticano. Es tan pequeño que solo la Basílica de San Pedro ocupa un 7% de su superficie, mientras que la Basílica y la Plaza de San Pedro ocupan un 20% del Estado, lo que lo convierte en el territorio independiente más urbanizado del mundo. Su nombre viene del Monte Vaticano, que en latín significa vaticinio, ya que antiguamente moraba en la colina un oráculo estruco. La ciudad del Vaticano comenzó su existencia en el año 1929 como ciudad independiente, tras la firma de los pactos de Letrán, celebrados entre la Santa Sede y el entonces Reino de Italia. La ciudad del Vaticano alberga la Santa Sede, máxima institución del catolicismo romano. Y aunque los dos nombres, Ciudad del Vaticano y Santa Sede, se utilizan a menudo como si fueran equivalentes, el primero se refiere a la ciudad y a su territorio, mientras que el segundo a la institución como tal. Bien, la máxima autoridad del Vaticano es el jefe de Estado del mismo, que es el sumo pontífice, por lo que puede considerarse la única monarquía electiva de Europa, aun cuando el Papa delega las funciones de gobierno en el secretario de Estado. Él no puede con tanto, ¿verdad? En el mismo libro de Apocalipsis, Juan aparece o parece referirse a esta monstruosa organización. Escuche esto. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y 10 cuernos. Esto es, naturalmente, lo que ya hemos visto también en Apocalipsis 17. Y yo leí del 3 en adelante. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, ya saben el título, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Todo esto en Apocalipsis 17, 3 al 5. ¿Cuál será el final de tanto dinero, tanta pompa, tanta apariencia, tanto engaño religioso, tanta sangre que ha derramado de millones de quienes permanecieron fieles al Señor hasta la misma muerte? Bueno, vea el versículo 6. Estamos siempre en Apocalipsis 17. Y vi, dice a la mujer, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Versículo 7. Cuanto ella se ha glorificado, y estamos leyendo ahora en el capítulo 18, por favor, yo voy rápido porque el tiempo no me va a permitir cubrir todo. Capítulo 18, desde el versículo 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, es decir, los gobernantes, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Y no es porque están eligiendo a otro papa para ver el humo blanco. No, no, no. El incendio va a ser negro. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Qué es lo que vendía? Bueno, escuche. Versículo 12, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Es también en venta. Y es verdad. ¿Cuántos se han ido dándole todo el dinero posible para no permanecer mucho tiempo en el purgatorio que no existe? Esta sinvergüenza ha inventado eso. Usted se imagina tanta riqueza, convertirse en un montón de ceniza, toda una montaña de ceniza en una hora. Bueno, es lo que la Biblia dice. En realidad, tenemos que aprender esto. Roma, estoy refiriéndome a su religión, es el imperio de las tinieblas y del engaño. No existe otro mayor engaño que este. Las dos ciudades más importantes para los tiempos finales son Jerusalén y Roma. Y hoy vamos a ver si podemos enterarnos por qué Roma. Jerusalén es realmente por los hebreos, los cristianos, los católicos romanos, los palestinos, los musulmanes, y sin duda muy pronto lo harán formalmente la Organización de los Estados Americanos, las Naciones de las Naciones Unidas, tratando de decir, bueno, Jerusalén nos pertenece. Roma es caso diferente. Todo esto, lo de Jerusalén, ya está decidido en la presencia del Señor, lo mismo que del caso de Roma. Ocurre que Dios también reclama para sí a Jerusalén, y obviamente nadie podrá contra él. Pero Dios no reclama para sí a Roma. Pero Roma se hará muy importante porque Roma estuvo en el poder mundial de la época cuando Juan escribió eso. Y volverá nuevamente. ¿Por qué Roma llegará a ser importante cuando llegue el tiempo? No será necesariamente Roma, sino más bien el Vaticano, que está en Roma. Hay unas cuantas razones por qué Roma o el Vaticano será una ciudad importante en el futuro. Primero, voy a mencionar solo algunos porque no habrá tiempo para más. Primero, porque lo visto allí, o todo lo vivido ya, será el lugar donde el anticristo tendrá su asiento. Segundo, porque cuando Juan escribió Apocalipsis, dice que la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, aquí no hay ninguna forma de equivocar cuál era el imperio mundial cuando Juan escribió Apocalipsis, Roma. El imperio romano estuvo en pleno apogeo, en pleno poder, entonces lo estará de nuevo. Allí se sucedían los emperadores y luego, cuando terminaron los emperadores, continuaron los papas. Y no debemos olvidar que el anticristo tendrá todo el poder terrenal, tanto político como religioso. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta a Roma junto con el Vaticano. Pregunta, ¿hay señales en tal sentido? Bueno, la Unión Europea es una de las más claras señales. Hoy en día, los españoles, por ejemplo, franceses, ingleses, alemanes, prefieren que les digan europeo y no por su país. Tanto se ha unido el asunto de Europa, la Unión Europea, las Naciones Unidas, por decirlo así, o los Estados Unidos de Europa. Pero hay algo más aquí. Permítame leer algunos versículos en el mismo capítulo 17 de nuevo. Voy a leer desde el versículo 8, porque vamos a tocar esa parte. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tengas sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Todos sabemos que Roma está edificada sobre siete montes. Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. 7 años, ¿verdad? La bestia que era y no es, es también el octavo. Y es de entre los siete y va a la perdición. Ahora el versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, a los 10 reyes, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Versículo 15 ahora. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Aquí es la primera señal negativa para el Vaticano. y la dejarán desolada y desnuda, le quitarán todo, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones, a 10 reyes, por supuesto, de Europa, el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino, los 10 reyes, dar su reino a la bestia. O sea, antes esta mujer, la prostituta, está sobre la bestia. Es cuando la iglesia ecuménica, encabezada por el Papa, estará gobernando incluso al anticristo, que es la bestia. Pero luego la bestia se enoja y ¡pum!, tira a su jinete. Y bueno, ¿y quién es el jinete? La falsa iglesia. Por eso, vuelvo a leer el 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo los 10 reyes y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál es esa gran ciudad que reina? Porque cuando el Señor le inspira a Juan que escriba, claro que el reino estaba en Roma. O sea, la ciudad que reinaba era Roma. Por eso usa presente, reina, no dice reinará, pero volverá a reinar. Como esto nunca se cumplió, todavía está en el futuro. Vino entonces, estamos ahora al 17, 1 y 2. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora piensen un poco el título. La ramera no es una adúltera, es una mujer que no tiene esposo, anda quién sabe con cuántos. Esa es la ramera. Y esta es la madre de todo. Pero, en este caso, pretenderá tener esposo. Siempre dirá, somos la única verdadera santa iglesia, la católica, apostólica, romana, etc. Con la cual han fornicado, versículo 2, los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Alguna vez la Iglesia evangélica coqueteó con el Vaticano? Hace bastante años había un gran esfuerzo hicieron en Brasil. Eso yo lo supe y me acuerdo ahora. Y el gobierno quería ayudarles porque creo que tendrían una actividad en el estadio y había que pagar, era mucho el gasto. Los líderes que organizaron, que eran cristianos, rechazaron cualquier ayuda del gobierno. No querían dinero prostituto. No valía la pena. Se debe notar que en este caso, esta mujer tendrá un fin terrible. Sentada sobre la bestia escarlata, llena de blasfemia. Bueno, ahora queremos saber quién será la bestia. Permítanme hablar un poquitito antes de llegar, pues ya la conocemos bastante bien, será el anticristo. Pero permítanme hablar un poco sobre los países que ya están preparados, ya los 10 países están. ¿Cuáles son los países que conforman los 10 reinos, reyes se usa? Que son gobernantes, porque en esa época los gobernantes eran monarcas. Por eso se usa ese término. Anote, son Alemania, Austria, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, constituidos por Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Portugal y Finlandia. Estos son. Ustedes dirán, no, no, yo leí el otro día que hay como 27. Le voy a dar los 27, pero cuidado. República Federal Alemana, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Holanda, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, Grecia, España, Portugal, Finlandia, Suecia, Austria, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Rumania y Bulgaria. Pero ellos son solamente personas, o sea, países, observadores, invitados o compañeros. Ellos no tienen ni voz ni voto, estos países. Son en total 27. Está incluido también, están incluidos estos, pero de todos modos es una cantidad grande y cada vez todos estos ocupan posiciones menores. Bueno, como dije, asociados, observadores, compañeros o como fuera, pero ellos no están en... Sigue siendo 10 y tiene que ser así y será así. Ahora, interviene un personaje, nuestro Señor Jesucristo. Y yo quisiera hablar un poquitito acerca de Él. Hay mucho, mucho en cuanto a títulos y, desempeños de Él. Pero yo voy a tocar solo algunos. Por eso, de aquí en adelante, si ustedes quieren tener eso, la mejor manera sería solo anotar la cita bíblica. Primero, nombres de Él. Cada nombre, igual como el del anticristo, cada nombre tiene significado, por eso tiene tantos nombres. Lucero de la mañana, 2 Pedro 1:19. Señor y Salvador Jesucristo, 2 Pedro 1:11. Abogado, 1 Juan 2:1. Verdadero de Dios, así se lo llama, y la vida eterna, 1 Juan 5:20. Oh, verdadero Dios. Propiciación por nuestros pecados, 1 Juan 2:2. Salvador del mundo, 1 Juan 4:14. Verbo de vida, 1 Juan 1:1. Hijo del Padre, 2 Juan 1:3. Pues no hay más que un capítulo. Único y sabio Dios, nuestro Salvador, Judas, versículo 25. Alfa y Omega, principio y fin. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, Apocalipsis 1.8. El primero y último, Apocalipsis 1.17. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, Apocalipsis 2.8. Notan ustedes que cada nombre tiene su porqué. El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, Apocalipsis 3.14. El que vive, Apocalipsis 1.18. El que eres y el que eras y el que ha de venir, Apocalipsis 11.17. El Todopoderoso, Apocalipsis 1.8 y Mateo 28.18 y 19, versículo 13. Principio de la creación de Dios, Apocalipsis 3.14. La estrella resplandeciente de la mañana, Apocalipsis 22.16. Primogénito de los muertos, Apocalipsis 1.5. Rey de los santos, Apocalipsis 15:3. Cordero, Apocalipsis 5:6 y versículo 27. El león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5. Señor Dios Todopoderoso, Apocalipsis 15:3. La raíz y el linaje de David, Apocalipsis 22:16. Soberano de los reyes de la tierra, Apocalipsis 1:5. Verbo de Dios, Apocalipsis 19:3. ¿Y qué le parece los nombres y títulos del anticristo? Él tiene muchos nombres. La Biblia los nombra, son empleados para expresar el carácter y los títulos para denotar su relación con la humanidad. Es solo después de hacer un estudio cuidadoso de los numerosos nombres y títulos, que yo voy a dar solo algunos, del Señor Jesucristo, que nos enteramos también que hay otro personaje. Bien, el anticristo, 1 Juan 2:22. El hombre de pecado, el hijo de perdición, 2 Tesalonicenses 2:3. El inicuo, 2 Tesalonicenses 2:8. La bestia, Apocalipsis 11:7. Sanguinario y engañador, Salmo 5:6. El malo, Salmo 10:2 y 4. El hombre de la tierra, Salmo 10, versículo 18. Luego, el poderoso, Salmo 52, 1. El enemigo, Salmo 55, 3. El angustiador, Salmo 74, 8 al 10. Cabeza de en muchas tierras, o sea, estará gobernando, Salmo 116. Hombre violento, Salmo 140, versículo 1. El asirio, Isaías 10, 5 y 12. El rey de Babilonia, Isaías 14, 4. Hijo de la mañana, Isaías 14, 12. El devastador, Isaías 16, 4 y 5. El renuevo de los robustos, Isaías 25, 5. El profano e impío, príncipe de Israel, Ezequiel 21, 25 al 27. El cuerno pequeño, Daniel 7, 8. El príncipe que ha de venir, Daniel 9, versículo 26. Un hombre despreciable, Daniel 11, 21. El rey voluntarioso, Daniel 11, 36. El pastor inútil, Zacarías 11, 16 y 17. El ángel del abismo, Apocalipsis 9, 11. El fruto de la soberbia, Isaías 10, 12. El espíritu inmundo, Mateo 12, 43. La mentira, 2 Tesalonicenses 2, 11. Una estrella, Apocalipsis 8, 10 y 9, 1. Y los racimos de la tierra, Apocalipsis 14, 18. Bueno, ya estamos bastante informados sobre algunos puntos que era muy necesario a modo de comienzo. Pero ahora, es verdad que nos estamos preparando para una gran, única iglesia del mundo. Bueno, tenemos que aprender algunas cosas. El segundo, acuérdense de esto, el que está al frente de todo este movimiento ecuménico, donde todos van a formar una sola gran iglesia, es el Papa y todos los católicos. El segundo concilio ecuménico, que se inició el 11 de octubre de 1962, muchos de ustedes no habían nacido todavía, en la Basílica de San Pedro, en Roma, avivó el movimiento ecuménico y ayudó a pavimentar el camino para la aceptación de la unión de las diferentes religiones, no solamente los cristianos. El Papa Juan XXIII presidió sobre el concilio. Según M. Basil, Mennington, un prominente sacerdote católico, el Papa, dice así sus palabras ahora, urgió a todos los cristianos a actuar positivamente para preservar e incluso promover todo lo bueno de cada una de las otros, de uno de los otros credos, es decir, sacar de cada credo algo bueno y hacer una especie de tutti frutti y ahí va a salir bien. Tal como, oigan, ¿de qué decía él? El hinduismo, el budismo y otras religiones mundiales, a fin de llevar a cabo esta directiva interreligiosa. El Concilio del Vaticano estableció el Secretariado para No Cristianos, el cual finalmente se le cambió el nombre por Secretariado para las Religiones Mundiales. Durante la inauguración de este concilio, este Juancito 23 dijo: el amor al prójimo que el cristianismo profesa como la regla de oro de la conducta moral, todo cuanto quieras que os o cuanto querráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos. Está mencionando la regla de oro. Porque esta es la ley y los profetas. Yo creo que ellos interpretan la regla de oro, el que tiene el oro establece las reglas, porque ellos tienen el oro y no tienen problema para establecer las reglas. También forma parte del patrimonio doctrinal de otras grandes religiones del mundo. Cito aquí a algunas de ellas, porque todos tenían que decir algo. El hinduismo, porque ¿cuántos sabemos de eso? El deber supremo, dice el hinduismo, es no hacer a los demás lo que te causa dolor cuando te lo haces a ti mismo. Y esto está escrito en Mahabharata 5, 15, 17. Luego viene el budismo. No es tan fácil como nosotros, capítulo tanto, versículo tanto. No hieras a los demás para que no te encuentres herido tú también. Esto está en Udhanavarga 5, 18. Confucianismo. La benevolencia máxima, dice, consiste en no hacer a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y eso está en Analectas Rongo 15, 23. Judaísmo. Lo que para ti es odioso, no lo hagas a tu prójimo. En esto consiste toda la ley. Todo lo demás es un comentario. Talmud, Shabbat 31a. El Islam. Ninguno de vosotros es creyente si no ama a su hermano. Miren quién habla del amor. Si no ama a su hermano como a sí mismo. Las 24 tradiciones del An-Nawawi. Luego la religión tradicional africana. Lo que das o haces a los demás, eso te darán o harán a ti. Proverbios ruandés, de Ruanda. Bueno, Dios es Dios de amor, no de odio. Es Dios de vida, no de muerte. Es Dios de paz, no de guerra. El nombre del único Dios tiene que ser cada vez más como ya es de por sí, un nombre de paz y un imperativo de paz. Su sucesor, Pablo VI, continuó con el Concilio II y en varias ocasiones mandó devolver a musulmanes y judíos objetos sagrados o de valor histórico que los católicos les habían arrebatado o robado en las guerras. En enero de 1964 realizó un viaje sin precedentes a la tierra de Israel, en donde tuvo un histórico encuentro con Atenágoras I, que era patriarca de Jerusalén. El 4 de octubre, durante la cuarta y última sesión del concilio, viajó a Nueva York, a la sede de la ONU, para hacer un histórico llamado a la paz mundial ante los representantes de todas las naciones. El 7 de diciembre de 1965, un día antes de finalizar el gran concilio, el Papa Pablo VI y el patriarca llamado Atenágoras I hicieron una declaración conjunta por la que deploraban y se levantaban los mutuos anatemas pronunciados por representantes de la Iglesia Oriental y Occidental, o sea, la ortodoxa griega y los católicos, allá en Constantinopla en el año 1054, y que marcaban el momento culminante del cisma, o sea, la separación entre las dos iglesias, la occidental y la oriental. Pero escuche esto. Años después, el Papa Juan Pablo II llevó la iniciativa del concilio un paso más adelante. Al celebrar una reunión cumbre de todas las religiones del mundo en Asís, Italia. Esto ocurrió en 1986. Invitó a los líderes de todas las religiones del mundo para que se unieran a él, rezarle a sus dioses por la paz mundial, cada uno que rece a su Dios. Pero, ¿es que acaso creían que los dioses de ellos eran reales? Por lo visto, sí. ¿O sería que creía que los dioses de ellos eran iguales, por lo menos, al de él, que es una diosa, María? Uno de esos líderes que acudió fue Dalai Lama. Usted recuerda ese nombre, yo creo. Él es considerado por sus seguidores como Dios. Quiere decir que él a quién oraba, a sí mismo, porque él es Dios. Y nada mejor que orar a un Dios que uno conoce bien. Y Dalai Lama se conocía muy bien. Esta extraña reunión allá en Asís, en Italia, sintoístas, budistas, hindúes, vikans, brujos africanos, chamanes y los indígenas norteamericanos y muchos otros representantes de todas las creencias paganas estaban allí en una reunión de oración, cada uno oraba. Estamos preparando. Juan Pablo II fue el primer papa en visitar una mezquita musulmana. Fue el primero también en besar públicamente el Corán. Gran cosa. Es difícil creer que un líder cristiano, decían algunos, le otorgue su bendición a un libro escrito por un hombre que estaba tan lejos de todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Bien. Este tramo que le voy a dar ahora es bien interesante. Dice, asimismo, el documento que firmaron en marzo de 1994 los católicos y evangélicos bajo los auspicios de Juan Pablo II y que se titulaba Católicos y Evangélicos Unidos. Déjense de separarse, ¿verdad? La misión para el tercer milenio, todavía no había llegado, es en esencia una negación del Evangelio. Dave Hunt comentó esto y dice, no impugno los motivos ni tampoco cuestiono la salvación de los evangélicos que lo firmaron. Sin embargo, creo que este documento representa el golpe más devastador en contra del Evangelio en los últimos 1000 años. Sorprendentemente, este documento, dice más adelante, afirma que todos los católicos son cristianos, que tienen la misma fe que los evangélicos y que son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Bueno, dice Han, si eso es así, entonces la reforma protestante fue un trágico error que todos deberíamos de denunciar. Por 1000 años antes de la Reforma siempre hubo un grupo de cristianos evangélicos fuera de la Iglesia Católica, millones de los cuales fueron asesinados por obedecer las Escrituras en lugar de someterse a Roma. El Papa Pío III, todos pían ellos, asesinó a 60.000 cristianos en un solo día cuando sus ejércitos barrieron de la ciudad de Béziers, algo así, Francia, un acto que fue considerado por él mismo como la hazaña que coronó su papado. Pero son millones los que fueron realmente muertos. No es solo eso. Ahora, hay 10 naciones en el mundo que hoy sufren persecución. Actualmente, muchos realmente se sorprenden al descubrir que en nuestro siglo XXI haya todavía gente que es perseguida. De acuerdo con un informe publicado por el pastor Jan Kandelin, director de la Comisión de Libertad Religiosa de la Comunidad Evangélica Mundial, a más de 200 millones de personas en más de 60 naciones se les niega sus derechos humanos básicos por la única razón de ser cristianos. La principal razón de esto, de la persecución, es que el número de cristianos está aumentando rápidamente en países donde se violan sus derechos. Por su parte, la organización Operation World, o sea, Operación Mundial, estimó que hay 66 naciones en el planeta que tienen sometidos a los cristianos y que más de 400 millones padecen persecución de parte de sus gobiernos. Según ellos, también hay más de 160 mil cristianos que mueren anualmente por su fe. Y a continuación, permítame compartirle esta breve estadística de 10 naciones en el mundo donde hay persecución hoy. Primero, Sudán. Esta nación tal vez es la principal violadora de los derechos, no solamente de cristianos, muchos otros. Su gobierno islámico está empeñado en convertir a la gente por la fuerza. Muchos de los sudaneses negros cristianos en la parte sur del país han resistido la conversión. Como castigo, el gobierno les niega alimentos y medicina. Incluso ha vendido miles de niños cristianos como esclavos, algunos de apenas 6 años de edad. Incluso hay informes de crucifixión y tortura de cristianos. Esto ocurre hoy. ¿Qué en cuanto a Arabia Saudita, considerado como el país más cerrado para los cristianos? Allí está prohibida la exhibición de cualquier símbolo cristiano o cualquier tipo de reunión de creyentes. Los trabajadores extranjeros son comúnmente arrestados, puestos en la cárcel y deportados por celebrar servicios dominicales privados en los hogares. Bajo las leyes sauditas, islámicas, está estrictamente prohibida la conversión al cristianismo. Luego, China, que hoy ustedes tienen productos tan buenos de allí que llegan acá. Bueno, un estimado de 50 a 100 millones de cristianos se reúnen ilegalmente en China, en hogares privados, en el campo y hasta en cuevas. Las Biblias y la literatura cristiana solo están disponibles en las iglesias registradas ante el Estado, que estuvieron de acuerdo a adherirse a las regulaciones restrictivas del gobierno comunista. Es ilegal para los cristianos chinos que se reúnen allá en China con otras personas fuera de la fe, a menos que se les garantice permiso especial. Más de 300 evangelistas y miles de padres de familia están cumpliendo sentencias que varían de 6 meses a 30 años en campos de labor forzada. Las leyes de China limitan el tamaño de familia a solo un niño, lo cual es aceptado por algunos cristianos. Luego está Corea del Norte. Es considerado uno de los regímenes más represivos del mundo. Se desconoce el número total de cristianos en prisión y los campos de labor. Los cristianos son objeto de una violenta persecución por el gobierno comunista de Corea del Norte. Luego está Cuba, mucho más conocida. Ustedes tienen acá médicos tan buenos que vienen y están adoctrinando a los paraguayos por allá lejos en los bosques. Algunos de los líderes cristianos que se reúnen, estamos hablando de Cuba, en los hogares, han sido puestos en prisión por la policía cubana, la que ha clausurado cientos de templos de su territorio, donde se reunían. A los pastores se les ha prohibido celebrar reuniones en las casas, pero se han rehusado a acatar la orden. Bueno, el despertar espiritual en Cuba ha provocado el temor del gobierno a perder su control sobre las personas. Resulta que los cubanos comenzaron realmente a escuchar la palabra y acudir a Cristo. Luego está Pakistán, a pesar de su reclamo de contar con un gobierno secular, las leyes llamadas sharías islámicas sirven como un recordatorio constante a los cristianos de Pakistán de que la muerte o la prisión se cierne sobre ellos en cualquier momento. está Egipto, la violencia de los musulmanes en contra de los cristianos en Egipto aumentó en gran manera durante los años pasados. La policía de seguridad ha detenido a un número significativo de musulmanes que se han convertido al cristianismo. No es fácil para ellos. Luego viene Vietnam. A pesar de la, digamos, normalización de las relaciones con Estados Unidos después de esa guerra que terminó en el 74 allá en Vietnam, la nueva apertura, digamos, económica, no ha contribuido mucho para la libertad religiosa. Por último, no por último, pero en noveno lugar, Nigeria, debido a la presión de los extremistas musulmanes y los incentivos árabes, la persecución contra los cristianos no ha disminuido. Las autoridades nigerianas han comenzado a cerrar las escuelas cristianas en el sur y tratan de forzar la enseñanza del Corán en todo el sistema educativo. Se sabe que cientos de personas desaparecieron durante el 2009 por haberse convertido al cristianismo. Y el último país es Uzbekistán. La presión contra los cristianos evangélicos ha aumentado dramáticamente en muchas repúblicas ex-soviéticas, y esta es una de ellas. Este es el mundo en el que estamos viviendo hoy. Nos estamos acercando al final de nuestra carrera y se están acercando días aún peores. Y voy a terminar con esto. No hay más que dos alternativas: o Jesucristo para la salvación eterna, o el anticristo para la condenación eterna. No queda otra. Déjense de Islam, del catolicismo romano, de todos. Hay dos amos, dos iglesias, dos hombres que se esperan: Cristo y el anticristo. Y esto ocurrirá. Por favor, si tiene su Biblia más o menos a mano, abra en Josué 24:15. Permítame leerle. Josué ya se está despidiendo de su gente y tiene algo que decirles. Y aquí está. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Supongamos que Josué es paraguayo y dice esto en Paraguay, pero en español, no en guaraní. Y yo recojo sus palabras a mi manera. Más o menos esto diría: y si mal les parece servir al Señor Jesús, decidan hoy a quién servirán, si al sistema de dioses y diosas, ídolos y santorales diarios, con todas sus costumbres, rituales e idolatría, tal como lo hicieron sus antepasados, y ya están sufriendo las consecuencias por haber muerto sin el perdón divino, o están decididos a comenzar a servir al Señor Jesucristo, el único verdadero Salvador, el único que tiene autoridad para perdonar pecados, el único que hoy intercede, no María, por nosotros, no perdonan los pecados los sacerdotes, el único que salva y redime y da vida eterna, no son buenas obras, a cuantos arrepentidos le reciben por la fe. En cuanto a mí, diría Josué aquí en Paraguay, y a mi familia, hemos decidido por Cristo y nadie más. Oremos. Padre, cuánto te agradecemos por tu palabra. La amamos y enséñanos a amarte, porque ¿qué haríamos nosotros si tú no nos dieras tu palabra? Pero sí recordamos a estos hermanos en otros países que hemos mencionado, donde hay tanta persecución, es tan terrible la situación, y nosotros estamos recordando a ellos, porque los amamos y queremos ayudarles en alguna forma, y solo te pedimos que les des la fe que necesitan ellos. Recordamos a nuestros hermanos en Sudán, nunca estuvimos allí, No los conocemos. No conocemos al país. Arabia Saudita, China, Corea del Norte, Cuba, Pakistán, Egipto, Vietnam, Nigeria y Uzbekistán. Estos nombres, Señor, tú conoces y conoces los países y sabes dónde están allí los hermanos. Solamente pedimos que tú te encargues de fortalecer a los débiles, acompañar a los que se sienten muy solos, que sepan que hay una iglesia, iglesia pequeña, modesta, en Paraguay, donde se los recuerda. Y quisiéramos que pongas en nuestro corazón tal inquietud para que no tengamos ni siquiera descanso ni sueño, hasta tanto elevemos diariamente una plegaria a ti, aunque no tengamos los nombres de los países donde nuestros hermanos sufren tanto. Te alabamos y te bendecimos por la libertad que todavía tenemos. Oh, ayúdanos a no desperdiciarla. No sabemos por cuánto tiempo más. Quizás no musulmanes, pero es probable que también ellos. Quizás provenga de las Naciones Unidas una orden para que nos unamos, no contigo, con toda esta avalancha de putrefacta enseñanza, de adoración de imágenes, adoración de hombres, de religiones inventadas por los hombres y tantas otras cosas. Líbranos del sueño traidor que puede adormecernos en estos tiempos que no es para dormir, es para trabajar. Levántanos, Señor. Ayúdanos a reflexionar en este día aniversario para nosotros. Sí que te agradecemos por todo lo que nos diste, pero también te suplicamos de todo corazón, nos ayudes a despertar a la realidad que estamos viviendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.